LS Fonolíder Producciones presenta Propuesta Diferente. Conduce Lourdes Torres. Mi corazón ya no siente, mi alma ya no late, mi vida ya se apaga si estás lejos de mí. Mis ojos ya no sangran, mi cuerpo ya no llora porque tu piel y labios ya no puedo tener. El amor que sentía se perdió en el abismo, en lo oscuro de la desgraciada soledad. Sin ti no soy el mismo y nunca más seré. En nuestra propuesta del día de hoy, junto a Carlos Castro, queremos compartir poemas. Poemas de un joven paraguayo con vena poética por herencia. Vamos a compartir con ustedes poesías escritas por Alberto Acosta. Y en la música, la mejor seleccionada para todos ustedes, junto a lo que les iremos contando sobre Frankie Centurión. ¿Qué les parece si empezamos con la música de estos jóvenes valores de la ciudad de Itagua, los hermanos Richard Palma, dúo de requinto y guitarra, y estas dos melodías interpretadas por ellos? Primeramente, A Sebastián, de la autoría de Frankie Centurión, y Melgarejo Yeroquí, de Lorenzo Leguizamón, aquí en la propuesta de hoy para Ecos del Paraguay. Thank you. Mira Lourdes, yo quiero que te maracasa lleva mangue coi. Ay, botagüe, ella pues sabe. Y así escuchábamos al el dúo de los hermanos Richard Palma de la ciudad de Itagua con esas dos hermosas melodías, a Sebastián y Melgarejo Yeroque. Empezamos a recordar a Francisco Franky Centurión. Nace un 20 de septiembre de 1947. Conocido y apreciado artista de la ciudad de Itagua, Franky ya forma parte de la ciudad gracias a sus tantos trofeos ganados con su grupo Surgente. En sus inicios recuerda sus exitosas presentaciones en vivo en Radio Comuneros con la conducción de Silvio Noguera. Entre los numerosos grupos que actuaban se encontraban Los Bemoles con Rigoberto Arévalo, Los Paranas, Los Tres Ángeles, integrado en aquel entonces por Franky, Marciano González y Darío Bejarano. Actuaban además en el Jardín de la Cerveza, el Palenque y otros lugares de la Noche Azucena. Durante el servicio militar en el Batallón Escolta, Franky siguió practicando con su requinto, con el que aprendió acordes y punteadas en una banda de músicos en la que se tenía muchos maestros que formaron a tantos valores. ¿Y qué les parece si para entrar en clima con el trabajo musical de Franky Centurión empezamos a escuchar al grupo dirigido por él, el grupo Surgente de la ciudad de Itagua, y estas tres canciones: Xeroga, Golondrina Fugitiva y Falso Juramento, para ustedes aquí en la propuesta de hoy para Ecos del Paraguay? duermen las flores, pero no, mi amor. Colores y aromas, luces y sonidos, repiten sus fiestas frente a mi dolor. Esa mi guitarra, después de tu vuelo, pronuncia tu nombre, al ver mi aflicción. Tiernamente flor divina, y que nunca pensarías en dejarme, dulce amor, porque hoy tan de repente me abandonas sin motivo, despreciando mi cariño, destrozándome en dolor, aunque siempre niña hermosa la dulzura. Jamás comprenderé que tu alma traicionera a mi vida si le diera un castigo tan cruel. Es por eso mis estrofas son testigos sollozantes del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón. Y si yo muero primero, oh mi hermosa Paraguaya, en mi tumba no te vayas a llorar falso dolor. En las tardes de mi esperanza con tu pérfida maldad. Es por eso mis estrofas son testigos sollozantes del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón. Y si yo muero primero, oh mi hermosa Paraguaya, en mi tumba no te vayas a llorar falso dolor. Y seguimos leyendo el libro Recuentos de un Gurí de Alberto Acosta, quien nació y creció en Washington, hijo de paraguayos, su padre músico y poeta, nuestro querido director don Teófilo Acosta Cantero. Estudió en el Colegio Instituto Sagrada Familia de San Lorenzo, pero ha pasado por varios colegios, entre otros por el Wilson Senior High School de Washington. Dice, escribe desde los 9 años en inglés y castellano, y este es el primer libro de poemas que publica, que está también en español y en inglés. Por el momento yo voy a leer en castellano, en español. Sueños, dice este poema de Alberto Acosta. Por todo lo que he esperado, todo lo que ha pasado, no tengo palabras para describir lo que siento. La soledad me asusta, el abandono más aún, y me vuelvo loco pensando solo en lo que pasará. Pero hay cosas que son más que sueños o simples esperanzas. No sé decir lo que siento, me ahogo en el silencio, mi corazón late lento pero fuerte con solo pensar en ti. El amanecer tiene un tinte rojo, lleno de luminosidad. Desde que empecé a comprender lo que es amar, la piel se me derrite y el pensamiento escapa con mi razón. Te miro a los ojos y me encuentro perdido en un abismo de hermosura peligrosa. Eso me pasa por dejarme llevar, pero ya estoy aquí y no hay vuelta atrás. Tengo en mis venas, tengo en mi pensar, te amo, es lo que te digo, aunque aún no encuentre las palabras apropiadas para describir lo que siento. Este es el poema titulado Sueños, de Alberto Acosta, del libro Recuentos de un Gurí. Y vuelve nuevamente la música a nuestra propuesta diferente del día de hoy. Y vuelve el grupo Surgente, liderados por Frankie Centurión. Y estas tres canciones, de la autoría de Gutiérrez y Aparicio de los Ríos, Huiramanzaité, de don Melanio Alvarenga y Emilio Bobadilla Cáceres, Peregrino Trovador, y de los desaparecidos compositores, pero muy recordados por sus obras, Rudy Torga y César Cataldo, Apavé Nendivé. Con ustedes, el grupo Surgente, aquí en nuestra propuesta de hoy. Manzaite pepo vera papa nandi kendate ko enjao bebeba oña tiendu turebu amideka petei pujarejo aguirei anguaje oinjape upei sarupia y kuajaitu mamo paputa rabel pupora isha agenduine e anguaje botate. Ay poca yo que se corazón mi neo llora paite. Se tabuira y na yeñando vei haga esa came. Ay po paraíso tu pare coja peni poco aguaje. A yuku era mansa y te y que pude moco indie. Ay te cuera mi me ve a jator el peo yo hueleco. Apeta un pepe peregrino mi sapete y pejaré. Ayujo y hoy te peca para cose corazón. Thank you.

que te pasere con mí. Sapu ante mora y june mo kene Tereite kawa ume y pae pora Y potu no kuru ume mbaena Y piru hoi koi su miño ati Señe ante ne umi y yarase Mamu y te voy mo kane y yarara Sere kobe peina Tau que no inen di debe a pape Va e te pasere come mi De te intende vai a cañu De esa huella ya y saraki Au no mi cuaraje cañasu Chuviño a ti, señea tene mi y ya la sé. Mamo y te paño cañé y ya la la. Seré come peina de inmala casa. Aunque no identifico de la pade. Va el te pase de coveni, de te intente vaga cañé. Franji estudió también con el profesor Felipe Sosa y, como la mayoría de los músicos, amplió sus conocimientos con el profesor Cookie Rey y con la profesora Wilma Ferreira, a quien recuerda con un inmenso cariño, ya que de ella aprendió no solo lecciones de guitarra y canto, sino también ese don que poseía para transmitir su enseñanza. Escuchemos nuevamente al grupo Surgente con estas hermosas canciones seleccionadas para ustedes de Don Quemil Yambay, Lidia Mariana. Y como el grupo Surgente tiene el lujo de tener a dos requintos como Franji Centurión y José Mendieta, les proponemos escuchar de Francisco Jiménez y Anselmo Ayeta, Palomita Blanca. Atesaba e cueca pichite caipino de sasu Y llenera y me botu De yo guajá me meteba Hoy me cuí por ahí te va Rosa puta y te potu Ya ana upe pereco Cato este pepe de mi jata Pa eisa y cose a jata Ay, José añorei, recota mante a veí, será el culo añete jabe, que hay con el toro y jabe, ñane año moco y mi. Ta no hay más gente que ñañaba, a la escuela hoy votaba ya y hoy yo es que fui. Y la vi supe hombre ahí, pembora y fui con el tema, y al tengo ya yo el fue tema, de cada y ya yo voy. Ayer parí de a Mariana, hoy me cuadra a Eva, a escuela con ya el fue tema, y caduña de esa bebé. Mi bañante muy cruel, o un café mundo primer, haga peina casi ver, hoy la dejo bien. Seguimos en nuestra propuesta diferente del día de hoy, recordando a Frankie Centurión. Aprovechando la era de las orquestas, Frankie formó parte de varios grupos electrónicos. Fue director y guitarrista del legendario Equipo 79 en la década del 70-80. ¿Qué les parece si recordamos esa época, la de las orquestas electrónicas, y escuchamos esta canción de la autoría de Ortiz Mayam, Burrerita, cantando Roberto Fernández Hijo? No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha. Al mercado te diriges a llevar en baile. No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha solo puede depararte el dolor de un bayasí. Las penurias han curtido día a día tu existencia, han armado de coraje tu perenne pujaré y te han dado elementales enseñanzas de paciencia para así en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuí, entre montes y praderas y en caminos rey cuicuí, con tus arganas bien llenas en naranja y mandio, vas por calles azucenas repartiendo cabo. Por el río pandiario, legua y legua vas andando, sobre el lomo del burrito al que tienes como hinú. Así al trotar las calles, al pasar tú vas dejando un retazo de tu vida de obrerita amboriacú. Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo cuicú. Burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunú. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuí, entre montes y praderas y en caminos de Ipucuí, con tus arganas bien llenas de naranja y mandío, vas por calles azucenas repartiendo cabo. Y en nuestra propuesta diferente del día de hoy, junto a Carlos Castro en los controles y Lourdes Torres en la voz, desde los estudios de LS Fonolíder para Ecos del Paraguay, les proponemos escuchar otro poema del libro Recuentos de un Gurí, de Alberto Acosta. Amigos de verdad. Los pocos amigos son de verdad. Hay que saber valorar, porque siempre estarán ahí para escucharte, llorar y recordar contigo, en las buenas y en las malas. Mira a tu lado y ahí lo verás. Un amigo de verdad, ni el tiempo ni el espacio lo alejará. La sangre y pensamientos de ambos son uno solo. Son los que se quedan mientras que otros se van. La soledad no me asusta. Un buen hermano con un abrazo y un oído siempre habrá siempre y cuando tengas un amigo de verdad. Él sabrá tu vida, tú sabrás la suya. Un buen amigo te quitará de la cárcel, estará a tu lado diciéndote lo bueno. Por eso y mucho más, hay que saber apreciar los amigos de verdad. Y creemos propicio escuchar una canción dedicada a los amigos, en la voz de Lilian Romero. Amigo sin par, de Lourdes Torres y Francisco Pavón. Y otra voz femenina que nos trae una hermosa guaraní llamada Esperando, Miriam Beatriz, aquí en la propuesta de hoy. Tienes bien tendidas las dos por igual. En ellas reflejas el gran corazón que guarda muy dentro tu tímido ser. Con cálidas frases reflejas lo humano de un gran corazón que ayuda al hermano. La amistad es la que perdura. Gracias, gran amigo, por ser como sos, que seas por siempre el mismo de ayer. Gracias, gran amigo, por ser como sos, que seas el mismo de ayer. Te escribo y no lo sabes. Te siento y no te tengo, rompiendo hacia el silencio, te vuelvo yo a pedir. Esas caricias negadas, esas caricias de amor, no es tarde todavía, la dicha está muy cerca. Que vuelva a florecer el sentimiento escondido como si fuera ayer, como si fuera ayer. Que no llegue a tu vida tormentos, lejanía, no olvides. Y siguiendo con la biografía de Frankie Centurión, llegamos ahora hasta el grupo Surgente, cuarteto que ha ganado un sitial privilegiado en el campo de la música, con el lujo de tener a dos requintos como Frankie Centurión y José Mendieta, como les contábamos anteriormente al escuchar la versión de Palomita Blanca. Frankie Centurión es el anfitrión de La Guarida de Frankie, restaurante que se encuentra en la ciudad de Itagua, su ciudad natal y donde reside, y es un lugar donde comparte su talento con amigos y conocidos. Integran el grupo Surgente Juan Antonio Núñez, José Mendieta, Julio Sosa, Francisco Centurión, director, y en los teclados Jover Darío. A esta altura, el conjunto lleva grabado más de una decena de fonogramas de gran aceptación popular, como ser en los discos titulados Ofrenda a Mamá, Cielo de Ñandutíes, Mi Pequeño Amor, Canta América. Y de precisamente de uno de estos materiales queremos elegir una selección de polcas, despidiendo a este segmento de nuestro programa de hoy dedicado a Francisco Frankie Centurión, quien el próximo 21 de septiembre está de cumpleaños. Entonces, deseándole ya por anticipado un feliz cumpleaños a Frankie, escuchamos esta selección de polcas que incluye Edmundo Medina, Tu Vicente Taikoazú, de Bernardo Ábalos y Chacho Fernández, A Mi Virgen Querida, De Lejos Vengo, y de Emiliano R. Fernández, Xela Reina y 13 Tuyutí. Con ustedes, el grupo Surgente, liderados por Frankie Centurión, aquí en la propuesta de hoy. Desengañor en vez de nireño gente de sal, por algún perdido bien, que viví que en algún edén, tu vecente te hizo así. Virgen querida, en el noventa, en tu se hallan la echando un hijo, se sufrimiento y la llave. Empujana mi negrita y te da un veneno que es esa agua constante, soy tu querido amante. Empujana mi negrita y te da un veneno que es esa agua constante, soy tu querido amante. Paraguay ni cosa ver, apuraba a ser estaré. Ama no goja y cupame, a la hora hoy ofrecer. Veina a en tu, sereno y no la corneta, a calata, bayoneta, saco cuide a sururú, a gavita, el temo y no, parino, ni pega duro, a lo a mi me ayuno, roca silva, curuzú. Tajo mi mano la visera, hasta pollo ya se para camino. A Moncara y con la hacia el regimiento 13 tuyo ti. Número 13 es el regimiento, tamoña no me toque cual. Por ti, Nanahua, ese campamento, la muralla viva oyeja. Por ti, Nanahua, ese campamento, la reca quinta, se división. Número 13 es el regimiento. Solito el uno se batalló. Y en nuestra propuesta diferente del día de hoy, también empezamos a despedirnos con otro poema de el joven Alberto Acosta, y elegimos de su libro Reencuentros, Recuentos de un gurí, el que se titula Mi refugio. En mi refugio llamado noche, en mi refugio llamado amor, en mi mente delirante, te veo cerca de mí. El tiempo ha pasado y aún no te puedo olvidar. Las palabras perdidas al pasado, los labios dulces de besos amargos, todo el dolor que me causaste, y aún te seguiré amando. Toda mi vida y toda mi muerte. Y toda mi muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por acompañarnos y nos despedimos en nombre de Carlos Castro y Lourdes Torres junto al grupo vocal Serenata y esta peligrosa fantasía de la autoría de Lourdes Torres y Ramón Ramírez. Gracias y hasta la próxima. LS Fonolíder Producciones presentó Propuesta Diferente, con la conducción de Lourdes Torres.